En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Este viernes cobran el bono de 5.000 pesos los estatales rionegrinos. Este pago extraordinario pretende compensar el desfasaje generado en el tercer trimestre por la suba inflacionaria, cuando ya existía un acuerdo salarial entre el gobierno provincial y parte de los gremios estatales. Además, se confirmó que el adicional de hasta 2.000 pesos por la suspensión de aportes personales al sistema previsional será abonado el próximo jueves 24. Este ingreso extraordinario se encuadra en las acciones de Macri después de la derrota en las primarias de agosto. Simultáneamente, la legislatura confirmó que también abonará los 5.000 pesos y se prevé que se cumpla antes de la finalización de esta semana. Fuerte protesta de la CTA Autónoma frente al municipio de General Roca. En medio de un importante operativo policial, referentes de la Organización de Desocupados en Lucha, ODEL, y del Movimiento de Acción Popular, que se encuentran agrupados en la CTA Autónoma, acamparon en la mañana de ayer frente al edificio comunal. Ante esta situación, a las 9 de la mañana cerraron las puertas de acceso del edificio y se montó un fuerte cordón policial en el interior de las instalaciones. Los desocupados denunciaron que el municipio hace un uso clientelar con las tierras municipales que solo entrega a los amigos. Luego de permanecer durante unas horas en el lugar, a las 14 se resolvió en una asamblea levantar la medida y continuar con la protesta la semana que viene. Esta vez no hubo incidentes como el lunes de la semana pasada, cuando los manifestantes rompieron vidrios en la puerta de entrada e ingresaron al municipio. Imputan a 3 policías por golpear a un joven en Fernández Oro. Fiscalía los imputa por golpear a un menor de edad mientras un agente policial quedó implicada por no intervenir ante el accionar violento de sus compañeros ni denunciarlo posteriormente. El hecho tuvo lugar la noche del 27 de octubre del 2018 en la zona de estación de trenes en Fernández Oro. El denunciante aseguró que uno de los uniformados lo tomó del cuello y le propinó varios golpes de puño a la zona de las costillas. El proceso judicial contra el accionar policial se encuadra en un contexto de varias denuncias en la región. En el último mes y medio se iniciaron causas en Catriel por la golpiza a un periodista, en Cinco Saltos por el hostigamiento policial contra un menor de edad, en Cipolletti por golpear a militantes sociales, y el hecho más grave ocurrió en Allen, donde los efectivos detuvieron a una persona en una plaza y lo golpearon en la cabeza con el arma reglamentaria. En ese escenario se les escapó un tiro. Hasta el momento, en ninguno de estos hechos se avanzó con la formulación de cargos. Prohibido equivocarse con lo nuclear. Así titula un comunicado el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, MARA, dirigido al candidato presidencial Alberto Fernández, quien reflotó el plan nuclear argentino. El MARA manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier futura iniciativa nuclear que pudiera adoptar el Frente de Todos de llegar al gobierno. También rechaza cualquier iniciativa presente o futura que pudiera adoptar el actual gobierno nacional. Gane quien gane, no queremos más energía nuclear en la Argentina, dice el comunicado. En lugar de asimilar el doloroso aprendizaje que nos deja la tremenda crisis ambiental, social, económica y financiera a la que nos deja sumergidos el irresponsable gobierno de Macri, el Frente de Todos y Todas vuelve a retomar propuestas cada más desactualizadas y carentes por completo de argumentos, señala el comunicado del MARA. Comienza mañana la Feria Municipal del Libro en el Centro Municipal de Cultura. Con la presencia de autoridades municipales y del CURSA, se presentó ayer la 10ª Feria del Libro, que tendrá lugar desde mañana jueves 17 al domingo 20 de octubre en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Bajo el lema Hoy es Mañana, habrá espacios de poesía, actividades infantiles, espectáculos en la sala mayor y talleres para toda la familia. Para seguir toda la programación de la Feria Municipal del Libro, la Municipalidad de Viedma dispuso toda la programación en el sitio web oficial, que es www.viedma.gov.ar. Los horarios para visitar la Feria del Libro serán viernes y sábado de 9 a 13 y de 14 a 21 y el domingo de 11 a 20:30 horas. Molinari proyecta un lugar exclusivo para pescadores en la costa del río. La concejala de la Unión Cívica Radical presentó el proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para incluir en la costa del río una zona destinada exclusivamente para la pesca. La iniciativa fue acordada con pescadores deportivos y vecinos en general y con referentes de áreas técnicas de la municipalidad. El objetivo es responder a un viejo reclamo por la presencia de líneas y anzuelos en la costa del río. El lugar elegido para la pesca deportiva es el tramo que va de la toma de agua del DPA a la bajada de lanchas. Las noticias nacionales. El INDEC da a conocer hoy la inflación de septiembre. Todo indica que el índice del INDEC será uno de los registros más altos durante la presidencia de Mauricio Macri y que se ubicará en torno al 16% según estimaciones privadas. Según el último sondeo del INDEC, el alza de los precios minoristas de agosto llegó al 4%, con lo que acumuló en los primeros 8 meses un avance del 30% y un incremento del 54,5% en los últimos 12 meses. Así, a pocos días de las elecciones, los datos reflejarán sin duda una aceleración de la inflación impulsada por la suba del dólar, pero también por servicios como la medicina prepaga y otros. Sigue la permanencia de las mujeres indígenas en el Ministerio del Interior. Hoy se cumple el octavo día de ocupación de una decena de mujeres indígenas de territorios en conflicto de distintas etnias que reclaman por justicia y tierras. Moira Millán, una de las participantes, dijo que si bien hemos obtenido respuesta de compromiso en la apoyatura desde la Secretaría de Justicia respecto a los casos de desaparición de Marcelino Laire, justicia para Ismael Ramírez, el niño Com asesinado por policías de Chaco, y la situación de violencia y violaciones de las niñas Com por parte de comerciantes criollos, el resto de los casos no consiguen ser escuchados y, por supuesto, sin respuesta a nuestra demanda. Seguiremos firmes a la espera de respuesta. Estamos sacrificándonos sin dormir, con cansancio y frío, pero no hay tiempo para esperar. Muchas comunidades ya tienen sentencia de desalojo. Muchos territorios están condenados a muerte. Solo podemos evitarlo si nos unimos a reclamar por la vida. El directorio del CONICET desmintió a Macri. El presidente había asegurado durante el debate que ciencia y tecnología es uno de los presupuestos que más creció en su gestión. Lo desmintió el propio CONICET, el organismo que nuclea buena parte de la investigación científica en la Argentina. A través de un comunicado, los científicos expresan que el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. En tal sentido, y a la espera de una respuesta, se reitera la nota enviada al Poder Ejecutivo el día 11 de septiembre, solicitando un aumento de emergencia de al menos el 20% para todo el personal y becarios del organismo. La canasta básica de los jubilados está en casi 38.000 pesos. La canasta básica de los jubilados subió un 24% en 6 meses y llegó este mes a 38.000 pesos, valor que equivale a casi 3 haberes mínimos. El dato fue difundido por la Defensoría de la Tercera Edad, que resaltó que los bienes y servicios elementales para un adulto mayor se encarecieron 7.200 pesos respecto del mes de abril. Los rubros que fueron más golpeados por la inflación en la canasta de los jubilados son los alimentos, remedios y vivienda, los cuales absorben el 67% del gasto. Por ejemplo, entre enero y agosto, con una inflación promedio del 30%, los precios de los medicamentos aumentaron un 42% según las distintas regiones del país. Preocupación de Alberto y Cristina por dos jóvenes dirigentes políticas perseguidas en Ecuador. Primero fue el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien mostró este martes públicamente su preocupación por el tratamiento y destino de los más de 1.000 detenidos como consecuencia de las protestas de la semana pasada en Ecuador. Poco después se sumó Cristina Kirchner, quien escribió un mensaje donde afirma que la democracia tiene nombre de mujer y en Ecuador está presa. Libertad a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, presa, y Gabriela Rivadeneira, asilada, mujeres jóvenes comprometidas y votadas por su pueblo, expresó la expresidenta argentina. Alberto, en 2 tweets, se interesó particularmente por las 2 dirigentes que responden políticamente a Rafael Correa. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.